Brindándoles un cordial saludo a todos los pueblos de Bolívar, de La Guajira y el Magdalena. Aquí está el profesor Beleño brindándoles un cordial saludo a todos los pueblos de Bolívar, de La Guajira y el Magdalena. Saluda en Bella Vista José Otulio Bermúdez y le envíen Tenerife un saludo a Juan Vuelva. También. ¡Huepa, huepa, huepa! Un saludo especial. ¡Huepa, huepa, huepa! Para Plato también. ¡Huepa, huepa, huepa! Un saludo especial. ¡Huepa, huepa, huepa! Para Dulfo Saumet. ¡Huepa, huepa, huepa! Y el pueblo en general. ¡Huepa, huepa, huepa! Para Dulfo Saumet. ¡Huepa, huepa, huepa! Y el pueblo en general. Oh!